Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nuestro Señor, antes de subir al cielo, le deja este mandato a los apóstoles y a toda la iglesia naciente. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Quiero subrayar estas últimas palabras. El que no crea se condenará. ¿Por qué semejante consecuencia del creer o no creer? ¿Es tan importante la fe para decidir la vida eterna de un hombre? De esto vamos a tratar hoy. Existe una fe humana, natural, la fe que tiene un hijo y la confianza en sus padres, la fe que tiene un paciente al cual un médico prestigioso le pide un tratamiento costoso y doloroso. Este hombre se confía, tiene fe en este médico. Sin embargo, esto es fe natural. Lo que estamos hablando acá es de la fe sobrenatural, la fe teologal. Esa es la que Jesucristo nos pide y que es necesaria para conquistar la vida eterna. A Dios que revela, a Dios que nos habla de sí mismo, de sus misterios, es preciso que el hombre responda humildemente, obedeciendo y aceptando en la fe, adhiriéndose a la verdad de Dios. Cuando hacemos un acto de fe, cuando decimos el credo, por ejemplo, cada domingo en misa, es como que implícitamente estamos diciendo: Dios mío, creo porque tú lo has dicho. Porque esos misterios maravillosos no los veo cara a cara, no los veo con evidencias. Y sin embargo, estoy seguro de que son así, aunque no los haya visto. ¿Y por qué? Porque me adhiero a la persona de Cristo que me los revela. Me adhiero a la misma Santísima Trinidad que me ha comunicado su palabra. Ahora, por eso son tan importantes, por ejemplo, en la vida de Cristo, sus milagros. ¿Por qué Cristo hace milagros? Porque hace misericordia, sí, es verdad. Pero no es que curó a todos los leprosos que encontraba. El motivo principal de los milagros de Cristo es que Él tenía que dar pruebas de que venía del Padre. Y de esa manera, entonces, dar garantías, ya que Él mismo decía: vengan a mí, crean en mí. ¿Por qué le iban a creer? ¿Simplemente porque era una buena persona? ¿Simplemente porque tenía un discurso hermoso y porque asistía a los enfermos y recibía a los pecadores? No, no alcanzaba eso. Era preciso que Él mostrase un poder superior. Era preciso que Él mostrase que era el Mesías, el Redentor. Y esto lo hace especialmente a través de los milagros y de las profecías que se vieron que se cumplían en Él, lo cual también es una forma de milagro. Es como la garantía de parte del cielo. Aquello que el Padre, cuando sonó su voz en la transfiguración o en el bautismo: este es mi Hijo muy amado. Una de las veces dice: escúchenlo. El mismo Padre me está reclamando que lo escuche a Él. Y le da hacer milagros justamente para atraer mi atención y que me dé cuenta que no es un simple predicador o un embaucador. Por eso es tan importante defender la historicidad de los evangelios, la historicidad de los milagros de Cristo. Los evangelios son palabra de Dios, pero también son libros históricos. Lo que le pedimos a cualquier libro de historia lo tienen los evangelios. Por cantidad de testigos y de testimonios, no tenemos derecho a dudar de la historicidad de las cosas que cuentan los evangelistas. Bien, así es que la Iglesia entonces custodia esos evangelios como historia y también como palabra de Dios. Y desde esos evangelios y de esa predicación del Nuevo Testamento esparce la buena noticia a todos los hombres. No solamente aceptamos esas verdades maravillosas por un acto de fe, sino que hay algo más profundo todavía. Y esto es vital. Cuando hacemos un acto de fe, Es como que entramos en los misterios de Dios. Más todavía, nosotros, que estamos heridos, como envenenados por el pecado, encontramos la sanación haciendo un acto de fe y entrando en el misterio de la pasión de Cristo. San Pablo va a decir, ¿cómo nos salvamos los hombres? Y él responde, mediante la fe en su sangre. Cuando decimos creo, no estamos solamente adhiriendo a la verdad, sino que también nos estamos como aplicando la sangre de Cristo a nosotros. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así el Hijo del Hombre deberá ser elevado para que todo el que crea en Él tenga vida. Justamente me aplico esa sangre redentora, porque si no, ¿qué hubiese pasado? Jesucristo daba su vida por los hombres, pero ¿cómo me llegaba esa sangre redentora a mí, que estoy a más de 2000 años y estoy a miles de kilómetros de donde pasaron estos hechos gloriosos? ¿Cómo me llega esa sangre? ¿Cómo me aplico ese remedio redentor? A través de la fe. Por eso entonces es tan importante esa fe. Por eso cuando algunos judíos le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuáles son las obras que tenemos que hacer? Pensando que Él como buen rabino, como buen maestro, les indicaría una serie de prescripciones piadosas o sacrificios que ofrecer en el templo. Porque cada maestro tenía su estilo, tenía sus fórmulas. Jesús los sorprende porque les dice, la obra, una sola, la obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. En Él mismo, que estaba dando pruebas a través de sus milagros de que venía de parte del Padre. Esto lo vemos así, de una manera impresionante en el Calvario, con el acto de fe que hace el buen ladrón. Él venía cargado de pecados y de miserias, pero hace un acto de fe. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Él no tiene derechos porque sabe que está lleno de delitos y que está sufriendo injustamente. ¿Cómo merecer el cielo? Y sin embargo, ya que tal vez ha escuchado hablar de que este hombre perdona a los pecadores y ha escuchado hablar de los milagros que ha hecho Jesús, con eso ya le es suficiente para hacer ese acto de fe. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo se transfigura ese dolor tremendo de este hombre? ¿Cómo se cambia ahora en gozo? Porque está gozando por adelantado el paraíso. Ahora la fe lo ha unido a esa sangre redentora y ahora ya en esperanza ya está adelantando lo que un rato después gozará junto a Jesucristo. Bien, pero resulta que hay otro elemento fundamental para entender lo que es la fe y la vida de la fe. Hasta ahora dijimos, adherimos a una verdad que se nos predica, nos metemos a través de ese acto de fe en el misterio del corazón de Cristo. Pero resulta que muchas veces los hombres escucharon hablar a Jesús, lo vieron hacer milagros y no creyeron. ¿Por qué? La libertad del hombre. Pero ¿qué es lo que tantas veces obstaculiza ese acto libre de fe? Y que los hombres no quieren cambiar de vida. Porque esta fe que se nos presenta, llena de cosas bellísimas, llena de promesas, pero también es exigente. El mismo Cristo que viene como Redentor, las primeras palabras que dice en su predicación pública es conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca, conviértanse. Aquel que no está dispuesto a acomodar su vida de acuerdo con la predicación de Jesús, entonces va a terminar rechazando esa palabra y lo termina rechazando a Jesús. Y se termina abriendo de él. Por eso, dice Monseñor Fulton Sheen, muchas veces no es el credo lo que mantiene a mucha gente alejada de Cristo y de la Iglesia, sino que son los mandamientos, los 10 mandamientos. No estoy dispuesto a cumplirlos como corresponde y amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el alma, con todo el corazón. Entonces, no estoy dispuesto y tampoco entonces estoy dispuesto a hacer este acto de fe. Y me puede pasar lo que le pasó a algunos judíos, que ante la predicación de Jesús terminaron diciendo: qué duras son estas palabras, quién puede sostenerlas. Y siendo discípulos de él, se terminaron alejando de él. Finalmente, hay que entender además que esto no es una obra humana, no es solamente mi libertad, pues soy tan frágil, tan débil, me conozco. Soy incapaz de hacer un acto así tan maravilloso y tan sobrenatural, de adherirme teologalmente a esta verdad que no veo. Necesito el auxilio de Dios. El mismo Jesús lo dice: nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Entonces, aunque mi fe implique un acto libre, un acto bien humano, bien mío, pero yo no lo podría hacer si Dios en su misericordia no me facilita la gracia, no me ofrece la gracia de hacer ese acto de fe. Lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios: nadie puede decir Jesús es Señor sino movido por el Espíritu Santo. Por eso es vital entonces pedir la fe para mí, para los demás. Es vital pedir el aumento de la fe, porque el mismo Señor que puso esa fe cuando, por ejemplo, cuando me bautizaron, esa fe vino como en una semilla pequeñísima en mi corazón de niño, de bebé, en ese momento. La semilla que después se fue desarrollando. El mismo Señor que puso esa fe en mí también la puede fortalecer y la puede aumentar. Justamente aquello que pidió aquel buen hombre atormentado, porque tenía a su hijo poseído por un espíritu malo. Acude a Jesús. Jesús busca probarle la fe a este hombre. Todo es posible para quien cree, le dice Jesús. Y al instante, el padre del muchacho dijo: Señor, creo, pero ayuda a mi poca fe. Tengo una fe débil, auméntame la fe. Esta oración humilde conmueve el corazón de Cristo. Le termina concediendo lo que ha pedido, la curación inmediata de su hijo, pero también claramente se ve, le aumentó la fe, le fortaleció la fe. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, a aquella de la que dice Santa Isabel, feliz porque ha creído, que nos haga ser hombres de fe, tener esta alegría de la fe, en medio de las penas, de las oscuridades, que siempre se mantenga luminosa y fuerte en nuestra fe. No porque lo estamos sintiendo. Muchas veces los santos pasaron grandes pruebas, grandes oscuridades. La misma Santa Teresita decía: me parece que hay como un muro enorme que me separa del cielo, que me separa de Dios. Esa era la sensación. No lo veía Dios. Para ver a Dios había que esperar el cielo. Pero ella decía estas palabras bellísimas. Decía: yo sigo cantando las glorias del cielo, no porque lo sienta, sino porque quiero creer. Eso es una mujer de fe. Aunque no sienta nada, quiero creer. Tengo sobradas pruebas para saber que las cosas son así, aunque yo no vea cara a cara a Dios en este momento. Que la Virgen Santísima nos ayude a que crezcamos en esta fe, firmes en la fe.